contando historias con el Capitán Bittencourt. Era muy bueno contando historias. Tenía talento, tenía memoria. Chicas bonitas, sin corazón. Muchachos rudos, sin dirección. Era muy bueno contando historias. Ahora sí, de forma oficial con ustedes, el Capitán Bittencourt. De depresión, delincuencia, prostitución. Contando historias. Blues Rock. Contando historias. Nike, Jorge Nasser. Contando historias. Bueno, Capitán, ¿con qué venimos hoy? ¿Con qué venimos hoy? Mirá, el martes voy al almacén de un vecino civil, Fabricio. Ajá. Y llega Marjorie Faliu y dice, mirá que yo escucho tu programa y nos robaste la idea porque ellos tenían el programa Enigmas. Salía en otra radio. Ah, en Acuarela. En Acuarela. Y yo... Había uno que no sabía leer. Marjorie, estaba el chamán. Claro, la gente mandaba mensajes en braille. Sí, y dice, no, sí, estaba Marjorie, digo, pero a veces digo, me molesta que me encasillen. Para, le voy a pedir a Mauro ahí. Sí, dale. Que al finalizar el programa podamos salir ahí por el galpón de costado. Sí, porque no, nos van a tirar piedras. Nos van a golpear. sí, tenemos tantos enemigos que ya... Hay fila de gente. Sí, bueno, está, pero resulta que a veces me molesta que me encasillen... El capitán anda de buzo negro, por las dudas. Por las dudas, sí. Que me encasillen únicamente en el tema esotérico y pensaba para hoy hacer un programa que no tuviera que ver con lo sobrenatural. Pero bueno, ya me había dicho esta vecina, tocar el tema ahí de los fantasmas, de los ovnis. Pero yo pensaba tocar otro tema. Y ayer estoy durmiendo al mediodía, de pronto golpean la puerta y dice, te busco un Damián. Yo no conozco ningún Damián. Acá al menos yo no conozco ningún Damián, ¿viste? Damián... ¿Cómo no? De la discoteca. Claro, Padilla. Yo no lo conozco. Damián Padilla. De vista nomás. Damián Padilla. Y cuando salgo a la puerta me encuentro con un tipo que pará, pero si vos vivís en Nueva Jersey, ¿qué haces acá al Melo? Ando de paseo. Y bueno, te voy a llevar a la radio... Y ahí empezamos a hablar y el tipo tiene un montón de historias sobrenaturales y digo, bueno, vamos a tener que hacer un programa de nuevo sobrenatural. Y bueno, el tema es... Y encima después me mandan audio, la gente que si se quiere hacer famosa, me mandan audio para que se pase en la radio. ¿Y de qué hablan? De temas sobrenaturales. Así que tenemos este jueves sobrenatural. Está muy de moda. También porque vamos a transmitir en vivo y en directo... El fin del mundo. El fin del mundo, la invasión extraterrestre... Y los extraterrestres... No, pará. Sí. Estamos diciendo mal, no es el fin del mundo. No, es el día en que los extraterrestres invaden la Tierra. Y se quedan con la Tierra, de dueños. Y quedan con la Tierra. Claro, nosotros yo no me voy a salvar. Pará, porque ellos dicen... ¿Quién? Tengo un informante ahí, los extraterrestres. ¿Pero qué? ¿Cómo que dicen? ¿Que andan haciendo declaraciones públicas? Andan haciendo declaraciones. A la prensa, a la CNN. Y dicen que nosotros le robamos la Tierra en algún momento. Yo no, y, no tengo nada que ver. Y quedamos con ella. Y ahora es la venganza. La venganza de los extraterrestres. Y los 8.000 lo van a no sé qué hacer. Bueno, porque dice que van a venir. Vienen los malos para apoderarse de la Tierra y van a ver a extraterrestres buenos que van a salvar a 8.000 porque se ve que la nave no tiene lugar para más el nadie. El campeón. A ver, claro, escuchen esto. Sí. A ver si... Pará. Estoy tratando de hacer contacto. Que arranque. Tratando de hacer contacto con ti. Bueno. ¿Qué le pasa que no arranca? Queda para el jueves que viene. Bueno, está. Bueno, entonces van a venir los extraterrestres buenos y como no tienen muchas naves, solamente pueden meter 8.000 personas y van a llevar a un selecto grupo de habitantes. En lo que está. Sergio Botana, Robert Rey, Viviana Merlo y Leonardo Denis, que va a ser casa. Va a ser albañil. Sí. No. ¿A quién querrían meter los extraterrestres? Personajes mundiales, ponele. Mundiales. Ah. Yo creo que, al Papa no. Al Papa no. Megan Fox, por ejemplo. Megan Fox. No sé si los extraterrestres necesitan. No podía ser muy extraterrestre para llevar. Pero hay que llevar algo como la gente para alegrar la vista. Y bueno, a Scarlett Johansson, por ejemplo. Pero... Te lleva un póster. A ver... Un científico. Claro, ¿qué es un científico? Cosas que aporte. Podríamos llevar electricista. Sí, yo iba a decir eso. Carpintero. Mecánico. Electricista no sé, pero gente que capaz de resolver con una tenaza y un alambre. Y un mecánico para las naves. O sea, yo no conozco. Mecánico de nave, capitán. Mecánico de ovni. Yo lo conozco, en el Augusto, hace el curso el año que viene. Mecánico de ovni. Yo qué sé. Sería buen negocio, ¿no? Es buen negocio. Es buen negocio, mecánico de ovni. Me lleva a una pregunta que me hice el otro día. Cuando apareció el primer auto y se rompía, no había mecánicos. ¿En qué momento aparecieron los mecánicos en la historia? Había mecánicos, sí. ¿Cómo iba a haber mecánicos? No, los mecánicos estaban. ¿Cómo armaron el auto? Y claro, ¿cómo armaron el auto? Bueno, eso era una fábrica, ahí. Pero acá el Melo. Digo, en un taller. Acá el Melo, ¿qué mecánico iba a haber en el 1920? Se me tapó el carburador. Bueno, llevarlo a donde una lo compraste, Fora, por ejemplo, era re sencilla de arreglar, en realidad. ¿Y yo qué sé? ¿Vos sabés algo de mecánica? Y la Fora sí debe ser raro. Y si vos suponés, yo qué sé. Es un motor, hay que entender algo. Imagínate, en 1905 aparecía un tipo con un cachilo ahí, o una moto. ¿Qué quiere? ¿Qué mecánico va a ver el Melo? ¿Qué quieres? Yo arreglo hacer bicicleta. Pero lo bueno, ni de bicicleta capaz que había mecánico en esa época. ¿Se acuerda que esa bicicleta que tenía una rueda adelante que medía como 2 metros? De circunferencia, radio, no sé qué. Bueno, está. ¿Qué va a haber mecánico? Bueno, está. Mecánicos dentales había. Cambiaban las bujías con los dientes. Con los dientes. Bueno, está. En esta cosa que van a llevar 8.000, vamos a dejar de llevar ricos y famosos para llevar. Bueno, Megan Fossi. Pero para llevar mecánicos, llevar electricista, carpintero. Llevaría, por ejemplo. Claro. A un dentista. Eso es bueno. A un médico. Uno que te puede del apendicitis o cosas así. Pero que no te dé fecha para dentro de 6 meses. No el importa. Martes tiene que ser así, al toque. Tiene que haber fiesta, tiene que haber fiesta allá, ¿no? Para uno no aburrirse, prostíbulo, esas cosas, ¿no? No sé. Y sí, no, que si no, que va a ir a un planeta que va a ser todo de religioso, que va a ir a la iglesia. Yo le dije. Curas no, ni pastor evangélico. Hay que llevar algo donde la gente se divierta, pase bien. Yo música. Le llevaría a Jaime Ross, en realidad. Negro Rada. Pará, ¿estás de acuerdo? Vos sabés que Jaime Ross, yo era fanático de Jaime Ross, ahora no lo puedo escuchar, pero bueno, está. Que llevar al Negro Rada porque el Negro te canta, te hace chiste. Está muy viejo, no, mejor dejarlo porque de pronto lo llevamos al Negro, el Negro está con casi 80 años. 80 años va a cumplir. No, está, descartamos. Tiene que ser de 50 para abajo. Bueno, llevamos a alguien que haga programa, por ejemplo, Mirtha Legrand. Ah, pensé que quería ir vos. No, si Mirtha Legrand tiene casi 100. Tiene que ser de 50 para abajo. De 50 para abajo. O sea, Mirtha Legrand, Tinelli, Susana Jiménez. Susana Jiménez que se queda ahí en Punta del Este nomás. El capitán está presentado por Machado Motos. Machado Motos, te arregla la moto. Machado Motos que está en Barreiro, casi Muñoz. A pasitos de Muñoz. Machado Motos que tiene cascos, aceites, repuestos en general. Lo puedes buscar en Instagram o en Facebook por Machado Motos. Trabaja de 8 a 12, de 14 a 19. El teléfono es 099-165-171. 099-165-171. Machado Motos. Claro, y si te olvidás del teléfono, lo buscás en Instagram o en Facebook. ¿Con qué si te olvidaste del teléfono? Y si no lo apuntaste, si no lo recordás. Anexaron reparación de motosierras, bordeadoras, desmalezadoras y tienen repuesto para todo esto. Así que ya sabés. Yo voy a comprar una motosierra para el jueves que viene para matar a este terreno. ¿Sos el asesino de la motosierra? Bueno, andá por lo de Machado, pero no te venden motosierras. Arreglan y venden repuesto. No. Sí, pero ¿sabés lo que te puede pasar? Que vos andás en moto. No ando en moto. Bueno, pues yo sí. Ah. Si me quedo a pata en la calle, lo llamo a Machado. Che, Machado, vení a buscar una moto, que yo no voy a andar tiroñando por los repechos de Melo. 25 cuadras la moto. ¿Y Machado qué hace? Te va a buscar la moto. Va a buscar la moto. Qué grande, Machado. Qué grande, Machado Motos. Además de cascos y aceites, repuestos originales. Sí, todo. Machado Motos. En Barreiro, a pasitos de Muñoz. El capitán está presentado también por. Sí, ven a mí. ¿No estaba presentado por Soluciones? Soluciones constructivas. ¿No confirmó? No confirmó. No confirmó. No está presentado. No está presentado. El capitán está presentado sí por Sildenafil, porque es Sildenafil paranormal. Llévalo a tu amigo hoy a parrillada de Marcos. Sí, lo vamos a llevar. Que está en Mata, entre Valle y Herrera. Es el mejor asado de Melo, la mejor pizza de Melo, los mejores chivitos de Melo, bebidas frías y no te corre como hacen las otras pizzerías. Que vas de noche, llega a las 2 de la mañana. Te barren los pies. Y te barren los pies. Me pasó una parrillada. Marco no te corre. Marco aguanta hasta las 10 de la mañana. Hay que llevar a Marcos. Y sí. Hay que llevar a Marcos entonces a otro planeta. Marco, tenemos que llevar un asador. Claro. Marcos. Bueno, claro. Y al pisero de Marcos. Que llevar como si yo estuviera incluido entre los 8.000 más importantes del planeta. Mundo. Tiene un pisero que vino desde Katmandú. Lo de Marcos. ¿Estás pensando en viajar en Semana de Turismo? Si llegás, ¿no? En Copac lo hacemos realidad y te llamamos a Florianópolis para que disfrutes de las mejores playas. Solicita. Si los marcianos nos dejan vivos, ¿viste? Después de la invasión. Si no, nos comen. Capaz que llega en partes. No sé si nos vienen a morfar. En partes igual. Bueno. Solicita un imperdible crédito financiado hasta 24 cuotas y disfrutá de tus vacaciones como más te gusten. Solicitalo a través de nuestra web cospac.com.uy, en nuestra app o por WhatsApp al 098 13 59 50 con tu cédula y último recibo de sueldo y retirá el dinero en red de pagos. Cospac, 40 años brindando tranquilidad. Ya que bien. Arranque. Bueno, ayer recibí tres audios. Tres audios, son cortitos. Un minuto y medio, más o menos. Ahí van. Bueno, acá en esta historia, bueno, en esto que me pasó hace muchos años, era unos 2006 más o menos. Yo estudiaba en Montevideo, estaba estudiando en Montevideo, vivía en una casa de esas antiguas, viejas, antiguísimas. Supuestamente ahí habían dicho que en la época de dictadura se había ahorcado un muchacho que vivía ahí, pero para mí que me lo habían dicho por joder nomás. Yo dormía en un altillo arriba de todo. Estaba durmiendo un día de noche cuando veo a los pies de mi cama y una silueta negra, un hombre de negro, tipo con piló, tipo parecía que tenía un piló, y lo único que le brillaban eran los ojos rojos. Cuando me desperté vi eso, me asusté. Y tenía al lado de la cama la puerta, y en vez de ir hacia la puerta, fui hacia el hombre, digamos, y hacia una ventana que quedaba arriba del altillo, que se miraba todo el living, y saqué mi cara para afuera y quedé respirando, mirando el aire, y quedé con la mitad del cuerpo para afuera, casi. Y después nunca más me apareció eso. Seguí durmiendo normal después, pero no, nunca más me pasó eso. Era un hombre de negro, todo negro, parecía que tenía un piló con todo, un piló o algo así, todo de negro, con los ojos rojos. Bueno, lo primero que tengo que decir es que si quieren alquilar una casa, no alquilen en un altillo, porque todas las historias, o sea, que la gente que va por un altillo, algo le pasa, algo de estas historias raras. En los altillos le pasa. Bueno, pero ahora, en los altillos y los subsuelos pasa mucho eso. Uh-huh. Está hablando Damián. Se escuchan muchos ruidos, muchas cosas. Uh-huh. A veces, por ejemplo, donde yo vivo actualmente allá. ¿En Nueva Jersey? Sí. Hay una. Murió una niña debajo. Ah, mirá. Ajá. Y cuando estábamos limpiando el subsuelo, habían visto que cuando vos te morís y sos medio importante o así, te dan como la bandera que te cubre el cajón. Ajá. Y después se la doble y te la dan para la familia, ¿verdad? Uh-huh. Estaba la bandera, no sé qué, cajones de fotos viejas. Y digo, no, yo no voy a tirar nada la bandera, porque eso es por respeto, no, uh-huh, no podés tirar. Entonces la guardamos y estaba en la foto, empecé a mirar fotos, esto, y digo, no, el dueño de la casa no es, los que vivían antes, uh-huh, no eran. Uh-huh. Y el que vive arriba de mi casa es un chileno y una gringa. Estábamos hablando y dice que, no, dice, porque esta foto, esta niña fue la que se murió acá. ¿Y por qué guardaban las fotos? La gente se fue de la casa y quedaron cajones de fotos. Claro. Vos te vas y te olvidás, la foto de las bodas, la foto de. ¿Llegaste de a, todo, a escuchar alguna cosa, aparte de ruido? Y yo personalmente no escuché. Mi novia dice que sí, y el muchacho arriba me decía, ¿ustedes no escuchan ruido de noche? ¿Ustedes no escuchan que la luz, que como que se mueven las cosas y eso? Digo, no, yo no escucho nada. ¿Sos un tronco durmiendo o sí, no pasa nada? Me pasa de todo, no escucho nada. Igual los chilenos son de que creer en cualquier cosa. ¿Los chilenos? Sí, oye, pero guay. Algunos son supersticiosos, otros no, como todo el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Claro. Y entonces un día estaba ahí y le cuento a mi suegra. Mi suegra le encanta. Un saludo a Olga. Saludo a Olga. Le encanta lo supernatural. Entonces se prende con el programa todos los jueves, ¿verdad? No, olvídate. Entonces, ¿la traemos que haga 15.000 kilómetros? Baja a mi suegra abajo y dice, no, tranquilo, dice, yo le voy a contar algo, pero no digan nada, dice. Entonces agarró y fue abajo al contador de la cosa y hablaba, viste, y firmó. Y decía, no sé, dame un mensaje, no sé qué, viste, y el contador se apagaba. ¡Paf! ¿En serio? Eso es verdad, verídico, y les puedo decir que me mande el video. Ajá, claro. Porque entró en comunicación con el espíritu. Que... Supuestamente, yo no. Sí. No estaba, pero yo dice, no, les muestro, claro. Mi novia recontra cagona y se le manda. Estamos en radio. No, esa palabra. Cortalo. No, por la palabra no tiene que ver, porque dijo de alguien y se va a ofender. Sí, está. Se va a ofender. Y sí, hablaba, viste, hablaba con Tabor y con Tabor queda loco. Dice, mirá, si hay algo, manda un mensaje. Los contadores son digitales y quedaban locos los números. Quedar todo no, así. No, no es bueno, mirá, no es bueno hablarle a los espíritus. No. Porque se puede formar una relación y el espíritu se puede ir a tu casa o puede después. Ah, después vive con vos. No, claro, después lo tenés todo el día rompiéndote los cocos. Está a las 3 de la mañana y te despierta el espíritu. ¿Viste? Déjame dormir, vos. Paga la renta, te cocina, te hace algo, al menos que haga. No, mirá que si te va a cocinar. Bueno, y lo otro que tengo para decir. Los gastos. Hablando de la historia que nos mandan en audio. Ella dice que era un espíritu negro, o sea, cuando es una... Hemos hablado acá de los de las sombras. Y de las... Me llamó la atención que no haya visto ojos rojos. El sombrero. Porque sí. Esa misma sombra, silueta negra... Muchas veces aparece con sombrero, sin cabeza aparecen también. Bueno. Y ojos rojos, che, ¿viste? El ojo rojo es una presencia demoníaca. Bueno, se dice, no sé yo... O que esté drogado con algo. También. Bueno, hay una canción de los buitres, ojos rojos, pero no. Che, vos Gerardo seguís comiendo. Gerardo está acá con una mugre bárbara comiendo, haciendo queso. Que me queda solo queso. Arrancó 8:30 a comer flaco. Terminó no y el salame. Bueno, mandá otro audio de esta oyente que nos mandó 3 audios. Bueno. Una vez yo venía caminando por la calle. Venía... A mi casa, venía con una sobrina, cuando en la esquina de Miguel Barreiro y Muñoz miramos hacia arriba, hacia, digamos, directo al bosque Llanola, y había un tubo en el aire, un tubo plateado con luces rojas, arriba, rojas y azules, arriba y abajo. Arriba y abajo. Cuando fuimos a sacar el celular para filmar, desapareció cuestión de segundos. Delante nuestro, desapareció. Nos dijimos las dos, ¿viste lo mismo que yo? Sí vi. Sí vi, dijo mi sobrina. No estamos locas, ¿no? No estamos locas. Era un tubo plateado. Un tubo, tipo como un cigarro, pero... Parado estaba, en diagonal, parado, no es, un tubo parado arriba del bosque Llanola, con luces rojas y azules, arriba y abajo. Parecía un lápiz, como un lápiz, así un tubo. Increíble. A ver, se puede decir varias cosas de esto. Primero, ella vio lo que se conoce como un ovni en forma de cigarro, dice que estaba vertical, no horizontal. Que cuando le va a sacar una foto o filmar, desaparece. Viste que se dice que ellos cuando quieren hacerse ver, se hacen ver, y cuando no quieren que vos los veas, o que no quieren que vos los filmes, le saques una foto, desaparece. Lo otro, el bosque Llanola. Hay historias para contar, Nils tiene una, Damián tiene otra. La historia que tiene para contar Damián, yo se la escuché a otra persona, no sé quién, porque no fue Damián que me la contó. También me la contó por primera vez ayer. El bosque Llanola es muy particular. Y aparte hay eucaliptus. Hay eucaliptus. Donde hay eucaliptus es muy común que se vea, lo hemos contado un montón de veces en este programa, que se pueda ver este ovni, ¿no? Donde hay eucaliptus, bosque de eucaliptus, andan los ovnis. Y es bastante particular ese lugar. Es bastante particular. Hay muchas historias en el bosque Llanola. Yo he pasado por ahí, nunca vi nada. He cortado camino por ahí, nunca vi nada. Pero después, con el amigo Damián, después vamos a contar una historia. Ahora vamos a escuchar otro audio. Antes voy a leer un mensaje de Julio que dice, buenos días, programa top, el de hoy. El alcalde y el custodio en el programa. El custodio, pero no es mi custodio, el custodio de apellido. Claro. ¿Qué es ese ruido paranormal que se está escuchando? Mirá, ¿qué es eso? Ay, a Gerardo comiendo. Alemán que está con la boca llena, barbaridad. Bueno, vamos con él. Hable a ver si puede hablar. No, no puede. Qué rico. Yo estaba en la computadora trabajando en mi escritorio con la cabeza agacha, metida en la computadora. Y había unas compañeras a la vuelta en sus lugares. Cuando de pronto escuché, chau chiquilinas, que pasen bien. Yo seguía con la cabeza agacha y dije, chau, chau, que pases bien. Y de repente, a los segundos, escuché el ascensor que se abrió. Escuchamos. Nadie se bajó, nadie entró, nadie nada. Y de repente las juristas me dicen, las chiquilinas me dicen, ¿y vos qué saludaste? Digo, ¿cómo? Y escuché a una mujer que se despidió y yo me despedí, pero no pasó nadie, no había nadie, éramos nosotras. Yo no escuché nada, nadie escuchó nada, solo fui yo. Pero lo gracioso fue eso. Yo escuché y vi como... Vi, o sea, sentí cuando pasó la mujer y se despidió. Y cuando se abrió el ascensor, como que entró el ascensor, pero nadie vio que alguien entrara o saliera del ascensor. Fue rarísimo. Pero vos sabés que esto es algo muy común, que una persona que tiene más sensibilidad pueda ver o pueda escuchar y que los demás no. Acá yo conté una historia de alguien que vio un ovni de noche en el barrio Sousa, en la cuadra de la escuela 46. Vio un ovni en forma de triángulo y dice que si agarraba una piedra le podía pegar porque estaba muy bajito. Uh-huh. Y estaba con tres personas y las tres personas no lo vieron. A mí me pasó una vez, yo estaba en la cancha viendo Cerro Largo y en la hora del partido Cerro Largo ganaba 1-0. Yo estoy hablando cuando Cerro Largo estaba en la B en el año 2006-2007 por ahí. Y en la hora hay un tiro libre para el equipo rival que podía empatar, el que remataba el momia Rodrigo Lemos, que se había cansado de hacer goles de tiro libre. Entonces todo el estadio llena las tribunas, no había tribuna atrás de los arcos en esa época, pero llena las tribunas de gente. Yo estaba con un montón de amigos y de pronto yo digo, ¡pah! nos clava, y siento derechito que atrás mío alguien me dice, no te preocupes, lo voy a tirar para afuera. Bueno, en ese momento yo mirando qué pasaba, qué desenlace había, el tipo patea y la tira afuera. Bueno, y ahí termina el partido, yo me doy vuelta y le digo a mis amigos, que éramos 7 u 8, che, ¿quién era el que sabía que le iba a tirar afuera? Y me dijeron, no sé, nadie te dijo nada. Digo, ¿cómo que nadie te dijo nada? Si me hablaron detrás mío y me dijeron, no te preocupes que la va a tirar afuera. Y vos sabés que nadie me había dicho nada. De hecho me dice, mirá, estábamos todos, porque el estadio entero en silencio. Uh-huh. Y los jugadores de todo en silencio. Y yo sentí derechito que alguien me dijo tras mío, no te preocupes que la va a tirar afuera. Me dijo como que se va riendo. Lo escuché solamente yo. Uh-huh. Y después, ganó Cerro Largo, yo agarré, me fui con mis amigos. Ni pelota, viste, pero siempre me quedó eso. De por qué, uh-huh, yo escuché eso y los otros me dijeron, no te dijimos nada. Son, bueno, cosas, viste. Tenemos, dale, una historia ahí. Sí, largue la historia. Antes, este mensaje que dice el capitán no se ha dado cuenta que lo están esquivando, por eso nunca los ve. No lo van a llevar. Estoy frito. Estoy frito, no soy de los 8000. No soy de los 8000. Bueno, acaba de llegar una historia, la vamos a leer. Dale. Bueno. Dale. Dice así. Carolina. Buenos días. Hoy estoy un poquito más desocupada, les voy a contar. Viví en el fogón 4 años, alquilaba una casita en una esquina. Desde el primer día pasaban cosas raras. La canilla del baño se abría y la ducha también. Yo tenía un ropero que tenías que hacer fuerza para abrirla y en la madrugada lo escuchabas el chillido de la puerta al abrirse. Un día me estoy duchando con la puerta entreabierta y cuando saco la cara del agua y abro los ojos, veo una persona, hombre ya veterano, vestido formal. Me di tal susto que cerré la puerta. Después me enteré que en el dormitorio que yo dormía se había ahorcado un señor mayor hacía varios años. Qué increíble, ¿no? Claro. Es suicidio, ¿no? Se dice que cuando alguien se suicida, generalmente el alma queda en el lugar, no descansa en paz porque no. Pero eso es porque dice que muchas veces que la gente no lo deja ir en paz. Es cierto. Y si lo llaman mucho, sí, que también los mundos paralelos. Lo invocan y queda ahí en esa transición. Uh-huh. Y por eso están las que Se supone que también está el espíritu que es maligno y el espíritu que bueno, no hace nada, claro, pero que se aparece y claro, vos lo ves ahí, sabes lo que la mujer se está bañando. Y no le va a preguntar si es bueno o malo, ¿no? Y claro, y aparece un tipo de traje y dice, ¿vos qué andás haciendo acá mirándome mientras me baño desnudo, obviamente? Pero, mira, sí, hay historias, ¿no? Hay historias, hay varias, hay un montón de historias. ¿Vos tenés, negro, Franco, vos tenés? Un amigo me dijo, perdón. Sí, dale. Tengo un amigo, y me dice, vive en Boston. Entonces me dice, no, estoy quedando loco, dice. Pero tengo el fantasmita acá, ¿Qué fantasmita? No, dice, estoy acostado y de repente, pum, las puertas. Sí, los cajones de la cocina se abren. Los dice, ruidos, se cierran, los ruidos. Y viven en medio del bosque, viste, medio... Aparte de eso... Alejado, sí. Todo tenebroso. Oh. ¿Vos te das cuenta que siempre los fantasmas, las cosas aparecen en un lugar medio tenebroso, medio... Sí, sí, ¿sabés lo que es? En invierno, con viento, exacto, los árboles... Nieve hasta la pelota, viste, que los cajones te pum. Es terrible. Sí. Con respecto a la sombra de la primera historia, sí, yo siempre esa sombra, la vez que la vi uh-huh, como con un sobre todo, que podía ser el piloto que esta persona decía, pero tenía un sombrero. Sí. Ahí, y ahí, no me miró ni nada, simplemente pasó por el costado y entró en una pieza. Mirá. Era más oscuro que la propia oscuridad. Se podía ver la figura perfectamente. Sí, sí, siempre que cuando se trata de figuras en forma, digamos, humana o animal, uh-huh, figuras negras, es algo malo, ¿no? Esa silueta la vi en la misma casa que ahora Carolina cuenta esto ¿sí? de la... Sí. En la misma casa que Carolina, no. En la misma casa vi un montón de situaciones. Claro. La primera fue la de la sombra. La segunda vi una persona vieja caminando al lado mío en el patio. Mirá. Y cuando giré para ver quién era... Es más de un espíritu, entonces, que... Cuando giré para ver quién era, no había nadie. No había nada. Y también se me movieron un par de cosas, todo en la misma casa. Claro, un día bañándome, sentí que me estaban mirando y me invadió un terror que... Sí, claro. Y recuerdo que no pestañeé más, ni cerré más los ojos. Sí, te entró el jabón, el shampoo, todo. Todo dentro de los ojos y yo con los ojos duros porque no quería cerrar los ojos. Sentía que había algo ahí conmigo. Claro, claro. Hay que ver todo si en la misma casa. Hay que ver si Carolina sigue viviendo en esa casa. ¿Quién? Carolina, la de la historia. Claro, yo estoy contando casa que yo vivía. Sí, la de Carolina, te entiendo. Digo que vos te fuiste de esa casa. Yo me fui, no era insoportable. Claro, hay que ver si Carolina sigue viviendo ahí, si alquila, si compró, si es propietaria, ¿viste? Lo que es complicado, ¿no? Hay gente que no, ella se manda a mudar. Dice que vivió cuatro años. Vivió cuatro en años. En una casa, claro, alquilaba. Vivió ahí. Mirá vos. Y sí, es complicado. Vos sabés que hablando de... El vos sabés siempre me sale, ¿no? El vos sabés y él dice... Vos sabés que... Bueno, vos sabés que... No, hablando de este... Negro, dejá de toser. Hablando de... Pará, del Llanola, del bosque. El amigo Damián tiene una historia. Y yo tengo un amigo, el Trivi. El Trivi vive en las viviendas Imbe y él vive en la planta baja de las viviendas, ¿viste? Y él tiene patio. O sea, si vivís abajo tenés patio, tenés esa suerte. Y el patio allí da al bosque. O sea, vos estás donde termina el patio, que hay un alambradito, y allí... La sube. Ahí va hasta la cañada, la cañada Juan Pablo. Allí pasa la cañada y a dos metros o tres metros el de... El bosque, los árboles. Y digo, che, Trivi, ¿vos has visto alguna cosa rara acá? Digo, no. ¿Has escuchado alguna cosa rara acá? No. El Trivi nunca, nada, ¿viste? En ese bosque se mató un montón de gente. Claro. Exacto, se han ahorcado. Bastante. Pero hay un montón de historias. Damián me contó una historia y yo le decía, Damián, vos nunca me la contaste. Pues yo esa historia, ya, o sea, sobre sucesos que ocurren ahí, apariciones, alguien que no recuerdo, porque yo hablo con tanta gente, alguien me contó. Y sería bueno que Damián ahora sea el dueño del programa, si le permitimos, y se largue a hablar de su historia, de sus historias, en el bosque Llanola en los años 90. Sí, más o menos en los 90 y algo, tenemos como 15 años. Nosotros íbamos con los, digamos, Liceo 3. Claro. Después de la noche nos íbamos todos para el bosque, un grupo de amigos. Iban a tomar, a fumar algo. Y a tomar alguna caipirinha, alguna boquita, siempre salía por ahí. Resfriado nunca estábamos en invierno. Ah, sí, dale. Pero sí, nos sentábamos, viste, y en las mesas de piedra que ya tiene el bosque, claro, está yendo de lado, ¿no? Sí. Y de repente vos estabas sentado y te pasaba, viste, de árbol a árbol una sombra negra. Uf, eso me contaron. Y vos quedabas, viste. Ah, viste la sombra, qué sombra. Entonces de repente venía, pasaba, de vuelta. Y era una persona, realmente, uh-huh, literalmente una persona. Y vos empezamos, solo cubrirse curioso, vamos a buscar la sombra, viste. Claro, hay que ver que en esos árboles se ha ahorcado más de uno. Claro. Uh-huh. Puede venir por ahí la cosa. Nos pasaba casi todos los días que íbamos, alguien la veía. Entonces, claro, no te daba para quedarte solo. A veces iba, che, espérame en el bosque, no había celular. Eso oscuro, es oscuro, no hay luz ahí. ¿Eh? No hay luz. No, ahí estaba oscuro de verdad, ¿eh? No era. Oscuro. Y. Tenebroso es. Y varias veces. Después a mí me quedó la duda, porque nosotros, yo te conté cuando íbamos las cosas con bandistas. Después contala. Y vos veías un conejo también. Y se veía un conejo. ¿Conejo de color? Blanco. Estaba así al lado tuyo el conejo. Mirá. Y de repente desaparecía. Como la historia de Roger Rabbit. ¿No? ¿De qué? De Roger Rabbit. No la conozco. El conejo Rabbit. En ese conejo Roger, el nombre Rabbit. Roger Rabbit. El conejo Rabbit. Roger, en ese bosque, cuando jugaba al fútbol, había tres canchas de fútbol, había solo un vestuario. Entonces, había el cuadro que era local, digamos, se cambiaba en el vestuario. Y el otro cuadro se cambiaba enfrente en el bosque. Claro. Pero éramos todos niños, 8, 10, hasta 12 años. Entonces, iban los padres para allá, los gurises se ponían el equipo, y un día un cuadro cruza el bosque a cambiarse para empezar el partido y salen todos disparando. Había una persona colgada de uno de los ocolitos. Sí. Y aparte, no sé ahora, no he pasado, pero antiguamente era bastante tenebroso. Porque era más tupido. No, ahora no. Ahora está más abierto. Hay pocos árboles, hay luz y todo demás. Ahora el camino es el mismo. Sí. De hace aparte, 40 años. Estaba la cortadita, viste, que estaba la marca de los pies. Claro. Vos pasás y todo el mundo pasaba por ahí. Pero pasar de noche era bastante complicado, no había solo. Y de repente, no, pero eso es verídico, la sombra, o sea, todos los gurises de mi barra la veíamos, ¿viste? Sí, y nunca... Mandamos saludos a uno de la barra, no se puede nombrar. No, sí se puede nombrar. No, que me dijo. El Bosque es un muchacho que conocido, amigo del programa, que siempre manda alguna empanadita que otra para el programa, me dijeron. Bueno. ¿Y las cobra? No, como que las cobra. A mí me dijo que mandó 10 el otro día gratis. Sí, mentira, es mentira. Y estaban ricas, ¿eh? Sí, muy buena. Negro, contate la de la vez, porque resulta que esa barra con la que se juntaba Damián, había una muchacha rubia muy bonita. Y no que tan se... bonita, pero era rubia. Pero vos dijiste que era bonita. Bueno, lo que pasa es que te está escuchando tu novia. Bueno, yo digo que era bonita. Bueno, resulta que la muchacha era de familia de un bandistas. Gente de. La región Umbanda. De región Umbanda, africanistas. Contate la historia, dale, te doy. Bueno, te doy para que cuentes. Tenía un amigo, él vivía en el Agua Hermosa. No era el Agua Hermosa, es antes, no sé. Feder. Por ahí. Y en esa época recién estaba, era todo campo, ¿te acordás? Uh-huh. La zona de Milenio. Exactamente, casi al lado de Milenio por ahí. Un saludo para el amigo, lo conozco. ¿Lo conocieron? Ok. Saludo fraterno para él. Está escuchando. Buena gente. No sé. Cuando duerme. Y el. Y al lado, cerca de la casa, por ahí, porque era todo campo, que empezaron a hacer las primeras casitas. Claro. Había una, estaba esa muchacha que iba al liceo 3 también con nosotros. Claro. 30 años atrás, claro. Dejá de interrumpir, capitán. Te voy a más o menos, sí. Pará. Yo tengo una duda en esa historia. ¿Vos sos de esa época? ¿Los conocés a eso? No, pará. ¿Usted iba al liceo 3? Sí. Claro, nosotros somos la primera generación del liceo 3. Claro, vos sos del 82 y este del 80. Y el del milenio es del 82. ¿Vos los conocés? ¿Vos conocés a esa gente? ¿Un mareo? Panadero. Claro. Digamos, el liceo arrancó conmigo. Claro, y por eso te digo. ¿Y ellos dónde estaban? Es tu generación. Estaban en el campo. No, era. El liceo arrancó con nosotros. Yo soy la primera generación. La primera generación. Nils, trae los cuchillos. Hice de primero a cuarto el liceo 3. Es más, el liceo 3 nuevo iba a ser de primero a tercero. Pero como la generación mía hizo el primero o tercero... Le pusieron cuarto por nosotros. Porque inauguraron el liceo cuando nosotros no. Bueno, lo que quiero decir es que... este que vive cerca del milenio es del 82, del mismo año que Gerardo. O sea, que se conocen. Se conocen. Lo que pasa es que Gerardo... ¿Quién es? No se puede decir porque me dijo... Si llegan a quemarme, llamo del programa... Cortá el micro. Ay, ya me tenía... Pará, cortá el micro. Sí. Cortá el micro, le pregunto. Cortá. Bien. Ya averigüé quién es. Ya sabemos quién es. No, no lo nombre. Ayer le dije, te vamos a quemar. Dice, mira, si me quema, llamo al programa y armo relajo. Y se calentó, che, y me corrió del almacén. Sí, sí. Tiene un almacén. Es verdad. Tiene almacén. Y ahora se lo llevé a Damián para que lo saludara. Dijo, no tengo tiempo para saludar, estoy trabajando. ¿Es verdad, Damián, o no? Es verdad. Nos regaló las empanadas. ¿Qué regaló? ¿Las cobró? Bueno, te contá la historia esa de la macumba. Antes dale. Dice Esteban. Vivo cerca del Liceo 3 y la historia del conejo blanco, sí, confirmo. Ah, mirá. Es real. Qué increíble, mirá. No estoy mintiendo, ¿no? ¿Viste? No, no, mirá. Bueno, contate qué pasó. Estábamos ahí cerca del Milenio. Hace 30 años atrás. Ahí bastante, media larguita historia. No, cortá, hacé la corta. Pero dale. Ya sé bastante bagual, así que le voy a contar. Dale, contala. ¿Cómo va? Entonces, este amigo de nosotros le decía Mayumbiña a la muchacha. Macumbero. Macumbero. Le decía, Mayumbiña, no sé qué. Nosotros ni pelota, nos cagamos de risa, viste, pendejo. Un día viene la muchacha esta y nos dice, ¿ustedes en realidad quieren ver lo que es la macumba? Digo, porque ustedes me llaman macumbera, no sé qué, ¿quieren ver lo que es macumba? Digo, sí. Claro, no tenía ni idea. No teníamos una religión, la podés aceptar o no, cada uno elige lo que quiere. Pero nosotros, 15 años, dijimos, sí, vamos. Dice, bueno, tiene que llevar una ofrenda. Nos llevamos un cartón de cigarros. Premier o Galaxy, no sé qué carajo era. No barato. Y no era ya Marlboro porque fumen, ¿no? Sí, sí. Cuando llegamos todo, estaba la. No sé cómo se dice, la MAE. Sí. La MAE. Y estaban todos haciendo su. Los preparativos. Los preparativos, ya estaban algunos que estaban incorporados. Claro. Que parecían. Y yo le pregunté a la mujer, me dijo, ¿están incorporados o no? Negros del año 1800 y pico. Aparte, claro. Una de esas yo la conocía. Los negros caboclo. Era amiga, era una yo conocía. Yo no sabía que practicaba esa religión, pero la conocía y le hablé y me miraba con los ojos todos torcidos. Viste, parecían unos monstruos. Quedan todos torcidos. Sí. Estaban todos incorporados. Y la mujer va y lo encara a este amigo de nosotros. Claro. Sí. Uh-huh. Y le dijo: vos a mi hija le decís macumbero. Opa. Nosotros no conocemos. Se le complicó a él. Le metió la pesada al espíritu. No, de una. Le metió la pesada al espíritu, ¿sabes lo que no? A mi hija le decís macumbera. Sí. Y quedamos todos, viste, muriendo. Y estás como sabes. Y claro. La pendeja no le vaya a ser la madre, creo. Mirá, justo el nombre de fulanito, quién es, y no sabíamos quién era. Y yo voy y le pregunto, ¿y usted cómo sabe? O sea, porque yo a ustedes se reúnen toda la noche en el bosque y yo a ustedes los sigo. Y yo a ustedes los veo y veo lo que hacen todas las noches. Claro, no la mujer, ¿no? El espíritu que estaba incorporado en ella. Uh-huh. ¿Te hablaba en portugués? Hablaba en portugués. Claro. Y después, por ejemplo, cuando le cortaron la cabeza al gallo. Claro. Lo desgañotaron al gallo. Había, para la ofrenda, no sé qué, se fueron de la casa, nos rotamos todos, no nos pudimos cruzar de brazos, no nos pudimos estar los cordones atados. Y estaban los otros bailando, agarraban, chupaban como mosquitos manicomio. Sí. Tomaban, fuman, comían. Fumaban. No, nunca había visto. Y en cuestión de una hora, uh-huh. Y vos, lo que tomaron en esa hora, si te agarran un pedo ahora no podés levantarte. Sí, no. Vos sabés no cuando se nada. Reincorporaban, que le sacaban el cuello así, uh-huh. Quedaban como que. Claro. Nunca le pasó nada a ellos. Y yo le digo, pero. No eran ellos los que estaban tomando. Es lo que me explicaba ella. Claro. Dice, no son ellos los que toman. Los que toman son el espíritu que baja. Tienen adentro. Uh-huh. Y cuando se fueron, entran y dijo mi amigo, otro que estaba ahí con nosotros, dice, le cortó la calle al gallo. Viene la madre al rato y dijo: o que fue lo mal de macumbiña, corto pescozo igual que un galo. Dijo: uff, claro. Sí, porque yo no entendí, pero claro, el que habla más de la macumba le corto el cuello como el gallo. Ah, bien. Sí, pero yo le comentaba ayer a Damián: digo, vos viste la película Ghost, La Sombra del Amor. Y sí, no sé si ustedes la vieron, pero está. La vi. Está. Entonces, nada, bueno, pero en un momento determinado, lo que se muestra. Es que los espíritus conviven con nosotros, los espíritus que no han logrado trascender. Entonces, esos espíritus saben porque nos ven, nos escuchan. Entonces, lo que le decía a esta mujer, o el espíritu, yo los veo que se reúnen, porque se reunían ellos claro. con la hija, y sé todo lo que hacen. Uh-huh. ¿Viste? Entonces, es increíble. Pero la hija no. Por eso muchas veces cuando vos preguntás en el juego de la copa, lo que sea, yo nunca lo hice, el juego de la copa, pero va. Y son salvajes eso, porque claro, la ouija bueno, también, ¿eh? Claro, uh-huh. Bueno, pero cuando te dicen, sí, va a pasar tal cosa, puede pasar tal cosa, o pasó tal cosa, es porque ellos te han visto. Claro. Porque están acá, andan acá a la vuelta, ¿viste? Inevitablemente andan acá a la vuelta porque no han logrado, son espíritus que no han logrado trascender. ¿Viste? Ese es el tema. Bueno, mirá. Dale. Buenos días, muy bueno el programa. Yo fui primera generación Liceo 3 en la escuela 46. Ah, sí. Yo empecé ahí. Claro, es verdad. Dice Cintia, sí, es de la primera generación del Liceo 3, empezó teniendo clases en la escuela 46 nocturno. Sí. Mi hermana fue de la primera generación y no había cuarto. Siempre fue hasta tercero. Cuarto hace muy poco pusieron. Tiene una polémica con vos. Cintia y Damián tienen una polémica. Yo creo, yo estoy del lado de Cintia, había hasta tercero, porque yo terminé tercero y fuimos para el uno. No. Me mandaron para el uno. No, no. El Liceo 3 empezó en el año tiene razón, Damián. 92, en la escuela 46, mientras estaban construyendo el Liceo 3, que es de hoy en día. Nosotros, las clases eran de 6 menos 10. A 10 de la noche. Claro, el Liceo 3 era en la escuela 46. En la escuela 46. Mientras se construía el liceo. Está, pero después que se hizo el liceo cuando nuevo. El liceo no nuevo. No tenía hasta. Nosotros hicimos cuarto año del liceo 3. Capaz que fue un año. Capaz, no sé hasta el día hoy cuánto hay. Yo sé que nosotros. Creo que hasta tercero, no sé. Hicimos con el cuarto Cintia, año. Para con Cintia fuimos compañeros y no había hasta cuarto. Nos expulsaban del liceo, en tercero nos expulsaban. Capaz que lo sacaron después. Pero sí, porque yo hice cuarto en el liceo 3. Bueno, acá dice, a Damián se le cayó el muro del colegio María Auxiliadora arriba del auto. Sí, se le cayó. Sí. Por la varela, por la varela. No solo el muro, la columna también. Por la varela. Y pasaba el Maco, el hijo de Macacu Villa, en el auto, un lunes en la noche, muy lluvioso, y se llevó puesta la columna. Sí, es verdad. Se le cayó el muro arriba del auto. Bueno, ese que está comentando, ¿será que conoce de esa barra a Julio, el androide? Preguntan, ¿si conoces algún androide? No, androide, ¿no? Hasta ahora no. ¿El apellido? Julio el androide, debe ser el androide el apellido. No, no. Androide. El androide el apellido. No, Julio el androide, está. Elizaga. Claro, es un teléfono. Eliezer y el androide. El androide todos juntos. Julio, bueno, el androide. La historia que le conté a Edgar sobre la casa de Punta del Este, el capataz le pasó una sombra negra, ojos rojos, en la madrugada, se le quería meter en el cuerpo y el hombre se suicidó. No. Sí. Pará, no, ¿cómo fue? El que se suicidó es el espíritu. El espíritu se suicidó cuando era un ser humano de carne y hueso. Cerra y vamos. Es el colmo, ¿no? El espíritu se suicidó cuando era un ser humano de carne y hueso. El capataz se suicidó. Claro, no, el espíritu de un suicidado es que aparecía, que incluso agarró a la hija de la dueña de la casa. Para Edgar. Me las olvidé. La hija de los dueños de casa se estaba bañando y de pronto la chaparon del cogote y la quisieron ahorcar. Y no sentía las manos, no había nadie. Hay muchos cuentos fantasmas de eso. Pero no, el que se suicidó no, porque el Denis, que cuenta esta historia, y atolondrado y escribe mal, con falta de. Se expresó mal. Y da a entender cómo que se suicidó el capataz. En realidad, el que se suicidó es el viejo que vivía en esa casa y después se aparecía el espíritu de ese viejo. Ah, ok. ¿Me entendés? Está, tengo que explicarlo. Bueno, dale. Capitán, se nos fue el tiempo. ¿Se nos fue? ¿No? Sí. Pero mira, hay una historia que hace como 5 semanas que estoy para contarla. Bueno, contala, abreviala. No, dejá para el jueves que viene. ¿Sí? Sí. Vamos a comer acá las obras de Gerardo, la galleta. Bueno, ¿cómo? Y la empanada que nos mandó el amigo. Sí, ahora, no se puede dar en un rato, abre lo de Marcos y pueden ir a comer acá. Vamos a comer asado. Vamos a lo de Marcos. Gracias, tenemos Jaime. También Nils Provisión Martín, que Provisión, está con ofertas todos los días. Está en Vieira 1317, pasando el gimnasio Liceo 3. Tiene yerba armiño también. Tiene yerba armiño, tiene la promoción en papel higiénico. 16 paquetes por solamente 99 pesos, el paquete grande. Aceite a 69 y todos los productos agrícolas locales. Provisión Martín está en Vieira 1317, pasando el gimnasio Liceo 3. Y yo me voy para lo de Machado Motos. Sí, tu moto siempre tiene problemas. Tiene problemas, me trajo Damián en el auto. Yo creo que lo espíritu te rompe la moto. Podría contar una historia ahora. Primero paso la propaganda de Machado. Porque bueno, voy a poner Machado. Machado, teléfono 099-165-171. Si no apuntaste el teléfono, lo buscas a Machado en Facebook, en Instagram, por Machado Motos. Machado trabaja de 8 a 12 y de 2 a 7 de la tarde. Tiene cascos, aceite, repuestos en general. Y anexaron reparación de motos, sierras, bordeadoras, desmalezadoras y también repuestos para él. Y si se te queda la moto, como yo que la tengo en mi Machado casa. Machado te la va a buscar. Sí, genial. La moto no me arranca, se ahoga, no sé qué le pasa, no arranca. Y ahí me trajo Damián, así que voy a ir por lo de Machado Motos en Barreiro, a pasitos de Muñoz. Además de los repuestos originales, aceites, cascos y todo lo que necesites. Exacto, Machado Motos. Y nos vamos con una pequeña historia. Dale. Julio era un tipo que andaba de short, botas y camisa de tartán y la eboba. ¿Eh? Y un día vio En el bosque Yanola, un enano ahorcarse en una raíz. Contando historias sobre manías, persecutorias, sobre reviente, sobre violencia, sobre opciones y dependencias. Será muy bueno contando historias sobre.